Está con nosotros en comunicación telefónica Nelly Roja, referente de la querida compañera. Querida compañera Nelly Roja, de la Tupac Amaru Regional Mendoza. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo está usted? Nosotros acá estamos tomando unos mates. ¿Y la sopa y pilla? No, falta eso. ¿Cómo puede ser? Eso. En un día de lluvia, nublado, no pueden faltar la sopa y pilla. Mis hijos me están pasando esta mañana la factura y yo me hago la disimulada, ¿viste? Como diciendo, no, tengo muchos problemas, chicos, no, me van a salir mal las sopa y pilla, se me van a quemar, porque seguramente que voy a terminar el día con las sopa y pillas quemadas. Qué grande. No me diga que tiene muchos problemas. ¿Ah? No. ¿Qué pasó, mirá, Nelly? No, por favor, esto no es problema. Los problemas más graves son de los compañeros, como Milagro, como los 11 detenidos. Después de que te quitan la libertad, eso no hay otra cosa más grave para el ser humano. Y así que, bueno, siempre nosotros, bueno, siempre lo hacemos esa comparación. Está bien, hoy me golpearon, pero peor está Milagro y los compañeros, y eso nos da fortaleza como para no quejarse, ¿viste? No quejarse. ¿Sabés que te quería preguntar, como para empezar a hablar, Nelly? ¿Pudiste ver el informe, no? ¿Cómo? ¿La Nata? ¿Pudiste ver el informe de la Nata? Sí, estuvieron acá en mi casa. Sí, por eso. ¿Qué opinión? Muchos compañeros me dijeron, ¿cómo lo dejaste pasar, viste? Ajá. Otros compañeros no entienden cómo puede ser que yo los haya dejado pasar a mi casa. Uh-huh. Bueno, pero después agarré y me crucé a la vecina y le pedí agua bendita y rocié por todos lados, viste, digo yo. La ruda se me ha secado, viste, qué sé yo. Después probé que hay una tarotista que dice que hay que poner 3 limones y 3 monedas todos los días y esa energía. Digo, mira, si hubiera puesto 3 limones ayer, se quemaban los limones. Totalmente. Sí, bueno, sí. Pero ¿qué le va a hacer? Bueno, Nelly, ¿qué tenés para comentar? Y mira, yo no. Para decirte que. Y yo te digo que no es verdad, viste, que nosotros primero no sacamos compañeros, hay un informe en el municipio. Donde nosotros mandamos el listado inicial, que no lo mandamos nosotros porque se nos da la gana. El municipio, apenas empezamos la obra, solicita a las cooperativas el listado de posibles beneficiarios. Y nos cuesta un montón, viste, decirle, no, esperen un poco, que tenemos que terminar las viviendas, después mandamos el listado, no, que las requieren porque el IPB las pide. Y nos empiezan a apretar con eso y acelerar con eso de que tenemos que mandar listado de beneficiarios. Se hace reunión con delegados, se evalúa quiénes son los compañeros más antiguos, quiénes son los compañeros que tienen más necesidades, los que han trabajado y vienen aguantando hace un montón, esperando etapa tras etapa, y bueno, y se da el total de 250 beneficiarios. Se eligen entre los delegados y van buscando, ¿sabes qué? Yo tengo una mamá que tiene tal y yo también tengo otra, entonces van pasando los nombres. Ese listado se envía al municipio, el municipio a través del asistente social y el director de vivienda y la doctora, porque tienen un asesor legal, evalúan la situación de cada uno, averiguando con un banco de datos que ellos tienen si están inhibidos, si tienen inhibido por una causa penal o un concurso preventivo, si no tienen terreno superior al monto de la vivienda, si son propietarios de otras viviendas a través del IPB. Y bueno, y ellos nos van informando, si han encontrado casos así, nos informan que esa persona no puede ser de nuevo adjudicada, nosotros le enviamos otro compañero que está en lista de espera y así. Es una cosa muy simple, no es complicada. Estas personas que nos han denunciado no han sido sacadas por nosotros. Y le hemos dicho nosotros, incluso el asistente social del municipio, ustedes no hay ninguna nota de la Tupac donde ustedes digan que están afuera. Ellos no han mandado ninguna modificación de la lista, ustedes siguen estando. Pero parece que la idea de ellas no ha sido eso. Ahora nos damos cuenta que tiene que ver con una maniobra política, donde hay un grupo de personas que están trabajando muy inteligentemente para hacernos daño, para desestabilizar un poco lo que nosotros estamos haciendo, para que probablemente nos intervengan las cooperativas, paren la obra, presionando de alguna manera, castigando a la ONU, castigando a la OEA y todo reclamo y toda cosa que hagamos nosotros repercute a nivel nacional y más en nuestra compañera de Milagro Sala. Vos sabés, Nelly, que bueno, uno por ahí escuchando los informes y esto, la denuncia viene también en cómo está organizada la Tupac Amaru, ¿no? Meter mano en eso también, ¿no? ¿Cómo está organizada la Tupac Amaru? ¿De qué manera? Sí. ¿De qué manera, si se quiere, organiza sus militantes o sí, no? Sí, y por eso dicen, ¿no? La Tupac de Mendoza todavía está viva, te dicen. Uh-huh. Claro. Todavía está viva. Entonces digo, ¿qué nos quieren matar, este hijo de puta? Sí, ¿viste? Sí. Porque parece que fuera eso. como que nosotros tendríamos que habernos mandado a callar, ¿viste? Porque nos detuvieron a nuestra líder, a nuestra madre dentro de todo. Y no, y pensaron inmovilizarnos por eso, ¿entendés? Entonces dirán, y ustedes se quedan calladitos y metan miedo y, viste, quemando los quinchos, los de, y vos sabés que están haciendo lo mismo acá en la Valle, que quemaron los quinchos, las piletas las destruyeron, apagaron las luces de los barrios, vos vas a un barrio de La Tupac y está todo en oscuro, persiguieron a compañeros, se apropiaron no solamente de sus cosas personales en cada allanamiento que hicieron, qué sé yo, sembraron miedo y ellos creían que nosotros acá en Mendoza íbamos a tener miedo también. Y vos sabés claramente, Nelly, que justamente es eso, ¿no? Que obviamente la Tupac es un referente nacional, provincial, de organización de los sectores populares, los de la barriada. Sí. No sé cuántas organizaciones hay que han alcanzado la organización, la actividad que ha alcanzado la Tupac Amaru. Vos decías, nos tienen como que tienen miedo o le quieren dar miedo. Me parece que la Tupac da miedo, da mucho miedo, ¿no? Sí, pero en definitiva, ¿sabés a qué se le tiene miedo el gobierno? Este gobierno le tiene miedo al pueblo inteligente, ¿viste? Porque él puede superarnos con dinero en las Bahamas, con empresas, todos los que lo rodean y los ministros tienen mucha plata, pero no nos pueden superar en inteligencia. Porque ellos, si tuvieran que vivir en las situaciones límites que viven, nuestros compañeros se hubieran muerto de hambre, ¿entendés? Sí. Porque no saben hacer, estoy segura, ni un huevo frito, ¿entendés? Entonces, le tienen bronca a la inteligencia, a la organización, a la fortaleza, a la solidaridad, a eso le tienen miedo, a tener que sobrevivir en momentos difíciles y levantarnos y ser fuertes todavía. Y encima, felices, porque todos estos 12 años para atrás nosotros hemos sido felices. Felices porque empezamos a desarrollar nuestra inteligencia y nuestras capacidades manuales y todo lo demás, ¿entendés? Y a eso le tienen miedo. Y hay otra cosa, Nelly, sí, también de esto de la Tupac se encarga acá en Mendoza de ejecutar el 50% de las viviendas. Eso es también, discúlpenme la expresión, es cagar un gran negocio. Y claro, los amigos de Macri, obviamente, imaginá, ¿qué van a hacer ahora con las empresas? Igual, se las van a dar, perdé cuidado, que para la obra pública la mayoría ya la están privatizando y la mayoría son amigos de ellos, sus empresas y todo lo demás disfrazado que tienen. Pero de alguna manera, lo poco, porque en realidad por 340,000 pesos la empresa lo hace por 1,200,000, que podría como gobierno inteligente decir, bueno, se lo damos a las cooperativas que lo hacen por menos de la mitad de lo que nos cuesta la empresa. Pero resulta que las empresas son de ellos. Entonces, a las cooperativas nada, acá venga toda la guita para nosotros, ¿viste? Y Vos decís, Nelly, que usted hace la misma cantidad de vivienda, por ejemplo, con 340,000 pesos, que una empresa privada que utiliza 1,200,000. Sí, si vos lo averiguás en el IPB, por el metro cuadrado que está el precio de las viviendas, te vas a dar cuenta que nosotros lo hacemos por 340,000 pesos y hoy esta casa de 62 metros cubierto con 3 habitaciones, con cerámico y todo lo demás que tiene, vale cerca de 1,000,000 de pesos.